Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, la actualidad del fútbol y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa Pez Platicando. Estamos iniciando nuestro programa de este viernesito, acá en la zona Volcanes, Amecameca, con este calorcito de este día. Y pues, los estamos recibiendo. Sean bienvenidos y, pues, ¿qué les puedo decir? Los saluda Ulises Caballero y les voy a compartir los contactos en cabina. Estamos transmitiendo en vivo por La Voladora Radio 97.3 FM. Los contactos en cabina... El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. También tenemos nuestra página de internet, es www.lavoladora.org. Y nos pueden ver en vivo, estamos en Facebook Live por La Voladora Radio. Ahí nos pueden ver, ahí ven que... Estamos totalmente en vivo. Bueno, en esta ocasión, colegas, tenemos el placer de platicar con un gran invitado, un invitado muy especial. Y pues seguimos celebrando el noveno aniversario de Dragima eSports y vamos a platicar con un integrante, pero ahora de la categoría móvil eFootball. Es nuestro queridísimo amigo Juan Pablo Gómez. ¿Cómo te encuentras, mi querido Juan? Hola amigo, ¿qué tal? Muchas gracias a la radio, la oportunidad, a Amecameca, a la estación 97.3, a los radioescucha del Estado de México que me invitaron. Okay. Me encuentro muy bien, muy contento de participar en estos espacios que son tan importantes para promover cosas positivas en la sociedad. Bueno, nuestro querido invitado es integrante de este club de eSports, que es pues liderado por nuestro querido José Laredo. Y pues seguimos celebrando ese aniversario que tenemos presente del noveno y pues seguimos invitando integrantes de diferentes categorías. En esta ocasión le toca a móvil en eFootball. Bueno, vamos a platicar de muchas cosas, vamos a platicar de videojuegos, de fútbol. Así que vamos a nuestra primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Juan, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola o tu primer videojuego? Sí, gracias. Pues mi primer videojuego fue un Play 2, me acuerdo, y ya había FIFA y me gustó mucho el FIFA. Y empecé a jugar FIFA. Posteriormente ya se volvió más cómodo en el celular para poder jugar desde donde estés. Uh-huh. Pero cambié de juego a Konami eFootball. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Actualmente, ¿cuál es tu videojuego favorito? Justamente fútbol de Konami, amigo. Ok. ¿Qué prefieres, juego físico o digital? Yo creo que ambos. No, ambos tienen sus ventajas. Ok. Bueno, platicas que fútbol y que en móvil. ¿Por qué te decantaste por eFootball? Convives con las personas físicamente, haces deporte y sobre todo pues aprendes lo que es la realidad del fútbol. Uh-huh. Y eso te ayuda, y lo uno con lo que preguntabas del otro contexto. Uh-huh. Porque te ayuda a tener más visión del juego en el digital. Y la ventaja es que también tienes que conocer a gente a nivel internacional. Yo convivo con amigos argentinos, de Ecuador, de Colombia, uh-huh, entre otros. Y pues ambas tienen sus grandes ventajas. Yo en lo personal creo que se llevan de la mano una con otra. Y es importante que, y yo creo que todos los que juegan fútbol con Ami o FIFA, uh-huh, seguramente les gusta el fútbol físico también. Ok. En tu opinión, ¿qué es lo que más te gusta del videojuego de fútbol? En mi opinión, lo que más me gusta, bueno, por ejemplo, yo pues no soy tan bueno en el fútbol, uh-huh, físicamente, y me ayuda como a sacar esa destreza que quiero sacar, que imagino, y meto goles, me emociono, juego con compañeros, y de una manera muy ejemplar, ¿no?, con los jugadores internacionales de talla mundial. Ok, ¿qué mejoras le darías al juego en tu opinión? Entonces hacer torneos con eliminatorias y que consigan licencia de todos los equipos. Ok. ¿Por qué es importante para ti las licencias? Porque, por ejemplo, yo le voy a Club Chivas. Ah, okay. Pero ya no hay un torneo de Liga MX, ya lo sacaron. Entonces, pues tengo que elegir algún otro club de otra liga y pues sí, no importa, lo hago. Pero nada como representar al club que amas, que te gusta, ¿no? Ok, o sea, disfrutar una liga completa, normal, licenciada con tu club favorito, ¿no? Así es. Ok, y hablando ya de las actualizaciones, de todo lo que ha cambiado, pues, desde que, bueno, que fue PES, que actualmente ya es el fútbol, ¿te gusta este tipo de modalidad que sea free to play? No estás pagando por el juego, lo descargas, tienes que pagar básicamente, pues, por los jugadores, si tú quieres. Los jugadores, entrenadores, exactamente. Sí, eso sí. Pues sí, sí me gusta. Yo creo que es parte también para que se pueda mantener el juego. Uh-huh. Porque es un trabajo para los desarrolladores. Entonces creo que es un ganar-ganar. Ok. ¿Le has invertido dinero físico a tu plantilla? Por supuesto, como 6,000 pesos. Ok. Está bien. ¿Y sientes que sí es mucha ventaja a los que compran así monedas o sientes que si saben jugar, pues ya? No, yo creo que sí hay mucha ventaja, sí cambia totalmente la jugabilidad, totalmente. Totalmente. Ok. ¿Qué te gustaría mejorar? Tú que usas dinero físico, dinero real, vamos. ¿Qué te gustaría mejorar en las compras? ¿Qué te gustaría que más te ofrecieran aparte de los jugadores? ¿Qué me gustaría? Bueno, lo que yo quisiera proponer, por ejemplo, uh-huh, es que no te deja comprar los que quieres. O sea, tienes que gastar y gastar hasta que te salga uno y te dan 200 jugadores de selección, entonces al azar, ¿no? Uh-huh. Curiosamente casi siempre el último es el leyenda, entonces te hacen gastar demasiado. Entonces lo que yo creo que sería muy bueno es que te dejaran con tus monedas comprar al que tú precisamente quieras para no perder tiempo ni dinero. Ok. ¿Cuál es tu ID? ¿Cuál es tu ID en el juego? ¿Mi nombre? Ajá, en el juego. Ok, me llamo Canelito777. Ok, ¿por qué? Porque me gusta mucho el juego de box y se me ocurrió poner ese nombre. Y de hecho, pues les confieso acá entre nos, uh-huh, que me cambié el nombre porque estaba en otra liga y me peleé con un amigo de ahí y me salí. Okay. Pero como tiene un muy buen torneo, me puse el Canelito para que no viera que era yo de nuevo. Ok. Ahora, estos juegos de donde obtienes pues algunas recompensas, donde disparas un penalti, ¿te gustan? ¿Te agradan? Sí, sí, pues es algo entretenido. De alguna manera que todos los días tengas que hacer eso, está padre. Bueno, hablando de tu estilo de juego, ¿cuál es? Posesión, siempre posesión. Ok, en tu opinión, ¿sientes que la posesión es la que ¿Te acostumbras tú a jugar o es porque tú lo estás haciendo por ganar? O sea, no, ¿lo haces? La posición, yo creo que es muy importante. Uh-huh. Que te acostumbres a una formación. Ok. Hablando de tu formación, ¿cuál es? Mi formación en este momento la tengo 4-3-2-1. 4-3-2-1. ¿Tienes a los jugadores presentes? ¿Te sabes tu 11 titular? Así es. Ok. ¿Cuál es tu fuerza colectiva? Sí, sí, sí. Ok. Yo... Fíjate que mi titular, digamos, permanente es el que siempre uso. Uh-huh. Te lo voy a decir. De delanteros tengo... Mira, voy a entrar porque algunos no me... Bueno, no me la que me mandaste es que tienes a Messi de centro delantero. Tienes a Ronaldinho y a Mbappé. No, es otra formación. Ah, no, okay. Actualmente es parecida, ya estoy abriendo el juego, ya está entrando, a ver, formación. Ok. Bueno, por lo pronto vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para seguir conversando de el 11 titular de nuestro querido Juan. Ahorita regresamos. Un lugar para tus futboleros oídos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, zona Volcanes. Y pues estamos en nuestra casa, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. y continuamos con nuestro programa y les comparto los contactos en cabina, que es el WhatsApp 5540261814, el Facebook ex Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org y también nos pueden ver por Facebook Live para que busquen a La Voladora Radio en Facebook. Ahí estamos totalmente en vivo transmitiendo, así que tienen las dos opciones. Bueno, continuamos con nuestro invitado, que es Juan Pablo Gómez, integrante del Club Dragima Esports categoría móvil. Y seguimos platicando de su 11 titular. Vamos a conocer el 11 titular de Juan. ¿Lo tienes ahí, Juan? Sí, amigo. Sí, pues mira, me equivoqué. Es 4-1-2-3. Ok. En la defensa siempre tengo de lateral derecho al buen brasileño Cafu, al delantero en defensa central, uh-huh, a Virgil van Dijk. Al otro defensa central que tengo es Alexandro Nesta. Y en la lateral izquierda, Roberto Cardo, brasileño excelente. Uh-huh. De portero recomiendo mucho Hugo Lloris, llega hasta 105 de nivel. En la media central tengo a Pep Guardiola. Y ya arriba como contenciones a Ronaldinho Gaucho. Y a este gran jugador Marco Reus. Y ya en la delantera, como delantero central, tengo al gran jugador... se llama Ando Torres. En la izquierda tengo Frank Ribery y Messi del lado derecho. Es mi equipo titular, ¿cómo ves? ¿Qué fuerza colectiva tiene? Tiene de fuerza colectiva 3,199. Ok. ¿Actualmente juegas divisiones? Divisiones, así es. ¿En qué división te encuentras? En la primera. Oh, vamos. ¿Cuál es tu DT? ¿Mi qué? ¿Tu director técnico? Ah, mi director técnico es Johan Cruyff. Ok. ¿Recuerdas alguna victoria de alguna ocasión que te haya marcado? Sí, era un torneo por 5,000 monedas, iba perdiendo 5-0 y dije, no, ya valió madre, eran minuto 50 del partido, pero dije, no, pues aunque sea vamos a meter unos 3 goles. Pero en menos de 15 segundos metí 3 y dije, madres, me estoy acercando, pues ya, vamos a darlo con todo. Y ¿sabes cómo fue? A Roberto Carlos y a Cafu, que son defensa izquierdo y derecho, uh-huh, y los pongo en la banda junto a Ribery y el otro. Y no, pues nomás tenía 2 defensas, pero pues dije, todos me van a golear, pues ya vamos a subir todo. Subí las dos, tenía 2 bandas, 2 jugadores en cada banda. Y metí 3 goles, le di la vuelta y gané la final de las 5,000 monedas. Fue épico porque faltaba... De hecho ya era minuto 92, dieron 92 de reposición. Uh-huh. Me faltaba un gol para empatar. Uh-huh. Y en el transcurso del 92 metí el gol y regularmente pita ya cuando inicia la pelota, pita el árbitro. Uh-huh. Pero siguió una última jugada. Le di con todo, le pegó un güey, rebotó y pum, que se mete y le gané. Buena. Ahora vamos a la parte contraria. ¿Cuál ha sido tu derrota más dolorosa? No, pues la dolorosa más justamente con un amigo con el que me peleé, que él había ganado y me dice, te apuesto una vez más, te gano, me das tu cuenta. Okay. Nos jugamos un partidazo, la verdad, de 15 minutos, 20, no me acuerdo la verdad, pero de lo máximo que se puede. Okay. Fue muy intenso y quedamos 10-1. Ok. Perfecto. ¿En qué minuto comienzas a hacer algún cambio de estrategia o cambios? Casi nunca hago cambios más que cuando veo que ya se cansan y al 70, 75. Ok, perfecto. Pues bueno, seguimos con esta participación en diferentes torneos que está inscrito el Club Dragon Image Sports. ¿Qué opinas de pertenecer al club? Y a estar participando, pues ya ves que participa, te conocí en la Copa América por la selección mexicana, porque eres seleccionado, y también de ahí, pues en el Club Dragima. ¿Qué opinas de este tipo de certámenes? Nada, pues que son muy buenos porque hay gente que tiene muy buena competitividad, uh-huh, y te ayudan a salir del estrés. Ok, perfecto. Pues con esto cerramos la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos. Gracias. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, sigan a la cuenta de Dragima Esports en todas sus redes sociales para que puedan unirse. Si se quieren unir, tienen algún juego en particular, no nada más es fútbol, sino también hay Street Fighter, hay otro tipo de juegos. También sigan sus transmisiones, hay partidos que se están narrando. Ahí nuestro querido Pizcachita nos ha narrado una semifinal donde jugó el Club Dragima, en donde logró la victoria y se clasificó a la final. Y pues ahí la vamos a estar subiendo próximamente en YouTube, así que estén al pendiente en las redes sociales. En este momento vamos a iniciar nuestro siguiente bloque de fútbol real. Vamos a entrar al mundo del fútbol, al campo real, y vamos a nuestra siguiente sección, fútbol mundial. Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, ya nos comentaste, mi querido Juan, que eres aficionado a las Chivas. ¿Por qué? Es el único equipo mexicano, mi estimado. Oh. Okay. Por eso creo en Chivas. Perfecto. ¿Alguna victoria que recuerdes en particular de tu club? Por supuesto, la vez que Chicharito se fue al Manchester. O también cuando le ganamos a Tigres en 2017. O la semifinal, carnal, que le ganamos al América apenas. Ok. Está bien. ¿Cuál es tu jugador favorito? Ya sea mexicano o internacional, ¿cuál es tu jugador favorito? Yo creo que es Rafa Márquez. Rafa Márquez, ¿por qué? Es un muy buen capitán, es muy humilde y ha llegado muy lejos y no es arrogante hasta la fecha. Ok. ¿Cuál es tu director técnico favorito, ya sea nacional o internacional? Mi director favorito para mí es Veljko Paunovic. Ok, ¿por qué? Noble. Ok, perfecto. Ahora, bien, ¿cuál es tu estadio favorito o cuál te gustaría conocer? Mi favorito es el Akron de la Chivas. Ajá. Y el que me gustaría conocer es el Azteca, no lo he pisado en un partido oficial. ¿Y por qué te gustaría conocer al glorioso estadio Porque Azteca? Porque en ese ya ha habido mundiales y es uno de los más grandes y es la segunda casa de Chivas. Ah, ok, ok. Cuando son los clásicos América Chivas, van más Chivas que América, entonces eso da a entender que es nuestra otra casa, el Estadio Azteca de las Chivas. Ok. Cuando jugabas fútbol, ¿en qué posición llegaste a jugar? Delantera, siempre, los domingos de hecho juego. Ah, ok. Estoy en punta. Ajá. Y soy el número 9. Ok, perfecto. ¿Y qué número usas, el 9? Sí, el 9. El 9. ¿Tienes algún gusto por el número o solamente te lo dieron? Si fueras futbolista profesional, ¿qué torneo te gustaría ganar? No sé, la Champions, la Liga MX, no sé. Yo creo que el Mundial. ¿Por qué? Es la copa más increíble que puede haber, yo creo, y el ganarla pues te hace campeón muy de una gran manera. Bueno, ¿qué sugerencia tienes para que el fútbol sea más emocionante y genere más espectáculo? No sean tan sangrones con los fueras de lugar, ¿sabes? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, apenas en la semifinal, quedó fuera el Real Madrid. Yo le voy a Barcelona, pero ya es que por un piecito fue fuera de lugar y todo. Entonces, esas cositas le quitan la emoción al fútbol. ¿Tú qué cambiarías en la regla? Que el fuera de lugar tan siquiera sea por 10 centímetros, 5 centímetros por máximo, o sea, ¿sabes? Ok, está bien que hubiera una tolerancia de... Sí, de 5 centímetros en la línea, así es. Perfecto. ¿Qué opinas del VAR? No, es una cosa muy muy buena. ¿Por qué es buena? Porque, por ejemplo, lo que sucedió con Maradona en el Mundial, que la mano de Dios, pues qué injusto para el otro equipo, ¿no? Y con eso se hubiera detectado y no hubieran sido campeones, estoy seguro. Pero pues bueno, o sea, el VAR es buena idea si se implementa bien, ¿no? Ah, por supuesto, sí, porque por ejemplo en México ya sabemos cómo lo usan a su favor. Sí, porque es como tener un carro de alta gama y que no sepas manejarlo. Exacto. Es lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y en cuestión de nuestro arbitraje actual en la Liga MX, en el fútbol mexicano, ¿qué opinas de él? No, que está de la chingada. Ok, ¿sientes que el partido de Tigres y Necaxa fue amañado? O sea, fue... No, ese tema fue culpa de Belko Paunovic, pero los que sí creo que están amañados son los del América, la verdad. ¿Pero por qué Belko tiene la culpa del partido de Necaxa, del domingo pasado? ¿Por qué tendría la culpa él de Tigres y Necaxa? Ah, no, pero Belko ya no está ahí, es Guido Pizarro. Ajá. Pero pues bueno, está bien. ¿Con qué jugador te gustaría tener alguna convivencia? Yo creo que sería con Santiago Jiménez. Y vamos a hablar de esa convivencia, que ya estás con Santi Jiménez. ¿Cuál sería tu primer pregunta hacia Santi? Ok. Y ya terminando la convivencia, te da un obsequio. ¿Qué obsequio te gustaría? No sé, su playera. Un balón firmado. Un balón firmado, ok. Está bien. ¿Cuál es el jersey que más te ha gustado de todos los jerseys que hay de fútbol? El de las Chivas. ¿Qué temporada? ¿Mande? ¿En qué temporada? 2007. ¿Qué te gustó del diseño? ¿Perdón? ¿Qué te gustó del diseño? Ok, ¿cuál es tu opinión de Chivas? Vamos a hablar de Chivas en la actualidad. ¿Qué opinas de tu club? No, pues está muy mal con Amauri Vergara. ¿Por qué? No invierte dinero en los jugadores. ¿Sientes que no está invirtiendo en fichajes? El problema es que Amauri solo piensa en sus bolsillos y los jugadores que han fichado no sirven para ni madres, y por culpa también de la corrupción que quiere afectar a Chivas, porque es el único que no compra internacionales y nos dejan más caros los jugadores. Entonces, en general, pues es todo un desmadre. Si a Mauri de verdad quisiera, ya se hubiera puesto al pedo y todo, pero pues bueno, quién sabe por qué no hace algo. Yo creo que trae cola que le pisa. Ok, si tú tuvieras la oportunidad de fichar algunos jugadores, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los idóneos para Chivas? Santiago Jiménez. Ajá. Yo creo que Alexis Vega de regreso. Uh-huh. El repatriado. También al Chucky Lozano. Uh-huh. Y yo creo que por último, de portero, al Talavera. A Talavera. Okay. Ahora bien, dime, ¿qué opinas del ascenso y descenso? ¿Te gustaría que volviera? Pues sería bueno que regresara para que se presionaran todos. ¿Y tú cómo harías una liga MX? ¿De 20 clubes? ¿O cómo harías la estructura? Sí, de 20. Ok, está bien, perfecto. Bueno, Ahora vamos a platicar un poquito de la selección. Dime, ¿qué opinas de la selección en su actualidad? ¿Qué opinas de ella? Pues yo creo que hay muy buena fe con Javier Aguirre y con justamente Rafael Márquez de auxiliar. Y pues vamos a ver qué sucede, yo creo que estamos en buenas manos. Ok. Dime, ¿qué opinas, qué augurio tienes de la participación de la selección en el Mundial, así como están las cosas? Pues yo espero que lleguemos mínimo a cuartos de final por fin, ¿no? Okay. Te diría que ser campeones del mundo, pero con la situación que tiene México no está para ser campeón del mundo. Bueno, si tuvieras la oportunidad de trabajar en el fútbol, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Ser técnico? ¿Ser directivo? ¿Técnico? ¿Técnico? ¿Por qué? Me gusta dirigir. ¿Te gusta la estrategia? ¿Te gusta...? Ok, perfecto. Pues, bueno, ¿y qué opinas de todo lo que es estos pósters que están sacando de arte de la Copa Mundial? Por ejemplo, que va a estar en Guadalajara, y que va a estar en Monterrey, que va a estar en Ciudad de México, estos pósters. ¿Qué opinas de los diseñadores? ¿Te han gustado los diseños? Sí, sí me han gustado y creo que es muy original el tema de México. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿qué opinas de esto que ya el fútbol ya no lo puede ver uno en televisión abierta, que hay veces que ni en televisión de paga por las fallas que han tenido? ¿Qué opinas de que se ha restringido mucho el fútbol al público en general? Pues que eso está mal, porque dependen de nosotros que ganen y hagan eso, pues es una grosería. Ok, perfecto. Y pues bueno, vamos a ir terminando este bloque de fútbol real y vamos a cerrar este bloque. Ahorita en un minuto regresamos. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Pues bueno, mi queridísimo Juan, estamos por finalizar tu participación en este PES Platicando. Me gustaría que pues nos dieras tus redes sociales, dónde seguirte. Claro, que sí. Y pues son tuyos los micrófonos. Gracias, pues primero que nada agradecer a la radio, a ti, mi estimado, por este espacio y a los que escucha. Mis redes sociales son Juan Pablo Gómez en Facebook y pues me pueden mandar un mensaje para amistosos, incluso participaciones en torneos. Uh-huh. Y estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Muchísimas gracias por la invitación, amigo. Saludos. Ok, pues bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado y estaremos en contacto, estaremos jugando las diferentes copas de Club Dragon My Sports y te agradecemos haber participado en este PES Platicando. Gracias, mi estimado. Un abrazo. Bueno. Pues, colegas, vamos a hablar de lo que es las copas que se generaron en la semana, donde Dragima, pues, aparte de estar jugando en lo que es a nivel pues club, también se está jugando a nivel selección. Muchos de los integrantes que están participando en la selección son del club de Dragima. Y pues hemos tenido muy buena participación. Se clasificó la selección en un tercer lugar con 21 puntos. Por diferencia de goles no obtuvimos el segundo lugar, donde pues Argentina se lleva el primer lugar con 24 puntos, Ecuador se va con 21 y México igual. Esta copa fue pues se califican los primeros cuatro y pues por diferencia de goles México tuvo que jugar contra Ecuador. Ecuador pues ya se le había ganado en fase de grupos. se le ganó 3-1 en el de ida, pero lamentablemente en el de vuelta se perdió 3-1. En semifinales, pues, ahí se terminó el sueño de la selección mexicana de fútbol, porque fuimos eliminados por la selección de Ecuador. Se logra un tercer lugar porque nos tocó jugar contra Venezuela. Y pues bueno, ahí está la primera participación de esta Copa Fútbol Copa América. En cuestión de torneos a nivel clubes, lo que es el Club Dragima Sports, en uno de los torneos logró clasificarse hasta la final. Es lo que estábamos platicando al inicio del programa. Esta semifinal ya está grabada y pues la vamos a poder estar disfrutando. Fue unos goles muy buenos de Emanuel, campeón de la E-Liga con Tijuana. Una excelente definición, muy acrobática. Y también de parte del buen Pelayo, que también se anota un golazo de banda. Es un disparo con chanfle y pues va directamente al ángulo. Ahí los vamos a poder ver, estarán narrados por Pizca y ahí están estos partidos. Creo que en la noche los van a subir para que los puedan compartir y disfrutar. En lo que es la Superliga, el torneo ha terminado, se logró el segundo puesto. Estuvimos a escasos puntos de líder. Este torneo se gana por puntos, como la Liga Española, la Premier League. Y pues bueno, se clasifica el equipo, a pesar de que no se gana la copa, a una copa de los primeros cuatro. No se gana el torneo, pero se gana la participación, así que se van a jugar las semifinales. En el torneo Elite se está jugando, está en proceso, estamos en la jornada 25, quedan 3 jornadas, son 28 jornadas, se va a ir jugando. Parece ser que este fin de semana ya se termina, se van a aventar las 3 jornadas de ida y vuelta. Actualmente el club está en tercer lugar, está muy cerca de llegar al segundo. El primer lugar nos queda un poco lejano porque sí está algo distante. Vamos a ver el lugar de... Está el primer lugar, pues lleva 61 puntos y pues nuestro club lleva pues 52. Estamos muy cerca del segundo, pero pues esperemos lograr alcanzar al club de que lleva 54, entonces es posible alcanzarlo. Esto determina porque va a haber una copa del primero contra el 8. En la Copa de Superliga era el primero contra el cuarto. Aquí se califican, en la Elite se califican los primeros 8. Y pues se va a estar buscando mejorar el puesto para tener un rival un poco más a modo en la copa final. Y pues bueno, estos son los resultados actuales de lo que es Dragima Sports. Así que ya están bien informados. Vamos a un pequeño corte y un momento regresamos con más de PES Platicando. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. Colegas, sean bienvenidos al último bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, y los saluda Ulises Caballero. Bueno, continuamos con el último bloque, y en este bloque pues vamos a hablar de la sugerencia ideal, colegas. Así que vamos a la siguiente sección, la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades. Lanzamientos. Consejos. Enciendan los motores. Bueno, colegas, la sugerencia ideal de esta semana es el proyecto de nuestro queridísimo colega Quirol TV, que es la Liga Iatrogénica, que ya saben que se transmite en su canal de YouTube, y también el gran y especial y perfecto y exitoso podcast de Los Cachirules, donde he sido invitado en algunas ocasiones. Mi querido Quirol TV, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Ulises? Gracias por la invitación. Bien, acá sufriendo una... Primero un temblor en la semana, ahora una tromba y una ola de calor. Y los próximos 20 minutos no sabemos qué va a pasar acá en Monterrey. Bueno, sí, el clima está muy muy fuerte. Estuvimos en Colima, en el Estado de México. Hemos estado en Michoacán, así que está muy fuerte el clima. Y pues me imagino que allá en Monterrey pues también está algo pesado. Bueno, la sugerencia ideal de esta semana es tu gran proyecto, colega. No sé si nos puedes platicar cómo va tu gran club Liga Iatrogénica. Sí, la Liga está teniendo un torneo bastante bueno después del cambio de técnico ahora con el chiquitín Jorge Daniel Cabrera. Ajá. Buscando un equipo más ofensivo, afortunadamente, para no aburrir tanto a la gente en los partidos, ya caen los goles por fin. También nos meten bastantes más goles, pero el equipo terminó el torneo, la fase regular, como la segunda mejor ofensiva. líder y está esperando rival. De este lunes se define el play-in del Quiroverso. El último boleto entre Cruz Azul y, se me escapa en este momento, y Tigres. Me parece que van a definir quién es el... Entre Cruz Azul y León son los que van a pelear su último boleto, y el ganador de esa serie va contra las Culebras, que además ya firmaron el paso octavos en Libertadores. Ok, vimos en la semana que se jugó Copa Libertadores, ¿jugaste contra Bolívar? Sí, fue el partido de anoche, fue contra Bolívar, de local en el 7:30. Un partido horrible, a fuerza de ser sincero, el partido estuvo espeluznante. Pero afortunadamente en los primeros 15 minutos, antes de que la gente se quedara dormida, cayó un golazo de primera temporada de Manny. Pues bueno, ya cuando menos valió el boleto eso. Sí, platicábamos en privado del golazo de Manuel. Realmente fue lo que valió el boleto, ¿no? Para ir a asistir a este gran juego. Manny le pega con un polvorón chopeado a la pelota. No sí. No sé qué pasó, ¿verdad? El control manual le viene bien a algunos y mal a otros. Uh-huh. A Manny le cayó bastante bien, porque además casi no había tenido minutos en la temporada. Uh-huh. Aprovechó la oportunidad de que pues se echó un poquito ahí mano de fondo de armario para los partidos que ya la liga tenía la clasificación casi asegurada, y pues también a activar ahí al personal de emergencia, ¿no?, de la plantilla. Bueno, y en la actualidad, ¿qué opinas de la participación de Ulises Caballero, que sale al minuto 67? En doble cambio, pero hasta el momento como... Ha sido una temporada difícil para Ulises. La primera temporada en el equipo, obviamente no iba a haber tantos minutos. Ajá. Tiene cualidades, entra generalmente como revulsivo, es rápido. Bueno. Y lo que particularmente nos gusta es que es atrevido, se atreve a ir a encarar, pero sí, pues ha sido todavía un poquito complicado la adaptación con los compañeros, y sobre todo, vivir en Tampico Madero con el calor y la humedad, pues para un chilango es complejo. Ok, perfecto. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos al tema del podcast, este gran podcast exitosísimo de Los Cachirules. Platícanos los números, no sé si los tengas a la mano, qué sigue. Platícanos un poquito de todo lo que es Los Cachirules. Yo siento que si fuera exitosísimo, lo es. Estaría ahorita platicando yo con Slobodsky, ¿verdad? Ah. Algo así, yo con el tío Robert, pero lo tomo. Me ofende mucho, listo, pero lo tomo. Ajá. El programa va relativamente bien. Me parece que está un poquito estancado en cuanto a cuestión promocional o publicitaria, y que tenemos una base de seguidores aceptable en números y bastante fiel. Hemos tenido episodios, por ejemplo, los grandes picos de episodios llegan algunos a las 12, 15 mil reproducciones, pero son muy puntuales. Ah, okay. Y muchos temas de nostalgia, ¿no? Por ejemplo, la selección del 94, el episodio de Mejía Barón, y veo que gustaron mucho los episodios de Halloween del año pasado, o sea, antepasado y del año pasado, ¿no? El Halloween, vaya, 2023 y 2024. Entonces, quizá lo que sigue con el programa es más que cubrir noticias, que es algo que pues lo encuentras en todos lados. Me parece que el programa podría evolucionar hacia temas puntuales de nostalgia, de revisionismo, de algunos pues cosas chuscas o eventos destacados del fútbol mexicano. Me gustaría moverme hacia allá. Ajá. Para que también la vida útil, digamos, ¿no?, la pervivencia, diría doña Olguita. Ajá. Pues que tengan más vida, digamos, y que no caduquen a medida que caducan las noticias. Ok, pues mira, en las ocasiones que he sido invitado y he podido participar... ¿Y te has unido sin invitación también? Sí, también ahí con un patadón en la puerta, ahí autoinvitándome. El séptimo cachirul, a veces noveno, es octavo, a veces cuarto, sí, pero siempre cachirul. Pero ahí estoy con... Próximamente ahí me voy a mandar a hacer... El coreano Rivera de Los Cachirules. El coreano. Ok. Y pues bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este gran proyecto? Pues acabamos de estrenar apenas ayer jueves. Ah, okay. Estrenamos el episodio El Gato Ortiz y el Ladrón del Rayo. Pues platicando sobre la polémica de este partido del Necaxa contra los Tigres, en donde Tigres termina por empatar el global con un gol que a juicio de la mayoría, no de todos, debo decir, de los panelistas del programa, a juicio de la mayoría había una falta sobre Ezequiel Hussain, el arquero de Necaxa, y platicamos principalmente sobre eso, ¿no? Las series de cuartos de final. Lo que sigue es terminar de cubrir la liguilla y estamos ya planeando algunos episodios para seguir el Mundial de Clubes, a los equipos mexicanos. Y seguramente por ahí en el final de temporada estamos preparando un episodio que hemos anticipado mucho, en donde queremos platicar sobre la prensa deportiva mexicana, porque creo que lo que estamos viviendo progresivamente desde el evento canónico de Alvarito Morales trepado en el escritorio hasta la situación de Faitelson y José Ramón, donde se acusaron de ser aves de jaula, y pues ya me parece que ya y en algún momento permitimos que se convirtiera la prensa deportiva mexicana, se homologara con la prensa de espectáculos mexicana. Okay. Y ya, esto me parece que tocó fondo. Ok, bueno, danos todas tus redes sociales y dónde podemos disfrutar este podcast. Por ejemplo, escúchenlo, colegas, porque tuve una participación. A los que no sepan, fui árbitro amateur. Que la otra vez. Y por favor, escúchenlo. Ahí hago un, ¿cómo decía este? ¿A quién dijo que hacía un monólogo? Parecía la maldición de Hill House, así cuando de repente un personaje se agarraba. Okay. Pero estuvo bien, y se ve, la verdad, es mame, pero sí vale, por supuesto, tu opinión. Desde el punto de vista del árbitro, tú sabes que sí vio. Sí, pero sí, bueno. No lo quiso marcar. Por el motivo que tú quieras y gustes, desde el error honesto hasta la corrupción, como decía el invitado que estuvo antes que yo en el programa. ¿Nuestro Juan? Nunca vamos a saber, y desafortunadamente ya estamos tan maleados que ya siempre pensamos lo peor. Fue muy muy localista el arbitraje, ya sentía que se le venía, no, si marcaba, no. Bueno, danos tus redes sociales, mi querido Quirol. Me encuentran principalmente en Twitter, en X, ahora X, ¿verdad? Quiero destacar que X es la red principal si usted quiere contactar el proyecto de la malvada corporación Quirol, es @QuirolTV. Okay. Estamos en Instagram, porque pues hay que tener Instagram, pero pues, soy un viejo rancho y no lo sé usar, ¿verdad? Y tenemos Facebook, porque pues había que tener Facebook, ¿no? Hace algunos años, ahora no sé. Y también pueden encontrarnos en TikTok, también todos somos @QuirolTV. Ahora, TikTok está centrado específicamente en los cachirules. Sí, con los clips, ¿no? Es clips de los cachirules. Sí. Y también, por supuesto, en YouTube, que es en donde, pues ese es el canal principal de video. Yo diría que si tiene que escoger, Twitter es para entrar en contacto con nosotros e interactuar con nosotros. Ajá. Y YouTube es en donde vamos a publicar pues todo el material principal de la MSK, de la Malvada Corporación. Ok. ¿Y dónde podemos seguir comprando la mercancía de Quirol TV? Esas playeras tan hermosas con diseños. En quiroltv.com encuentran toda la información para hacerse de las pues, de la colección. De momento tenemos los diseños principales con la merch básica, ¿verdad? Con el logo símbolo de Quirol TV. Ajá. Pero ya se están planeando para pues el Mundial de Clubes, en donde estará la Liga Hidrogénica. Pues estamos planeando ahí la posibilidad de un tiraje de la camiseta especial, que por cierto se va a presentar el primeros días de esta semana. ¿Y de los cachirules, cuándo vemos mercancía? Pues cuando la pidan ahí en el podcast, ¿verdad? Yo estoy esperando que en los comentarios nos digan, incluso en los cachirules hay una posibilidad de patrocinar el programa y podrían, además de obtener mercancía, gorras, camisetas, podrían estar de invitados. Ah, ok. Ok, perfecto, perfecto. ¿Cuál es el episodio más largo que has tenido? El episodio más largo que he tenido fue cuando creí que era emo en la universidad, como 3 años. Ok. Del podcast. Ajá. Ah, no, del podcast, híjole. Yo creo que cuando eliminan a México del Mundial, debe ser de los primeros 2-3, hay un episodio que dura casi 2 horas. Y básicamente es empanizar al Tata Martino el programa. Ok. Pero después de ahí, más o menos, andamos promediando entre los 50 minutos y la hora 20. Ok, perfecto. Pues bueno, mi querido Quirol, gracias por haber aceptado esta sugerencia ideal que quedamos en el programa de Pues Platicando. Agradecemos a todos que se suscriban, apoyen todo este proyecto de nuestro querido Quirol. Y pues te agradezco, Quirol. A ti una vez más por la invitación. Y ya sabes, pues grabamos los martes, así que tú tienes acceso al canal, así que realmente no puedo evitar que te metas. Ok. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección Sugerencia Ideal.